Pacata Parlante. Amplificando las voces colectivas de las y los ciclistas en las calles de Bogotá. Pacata Parlante. Sabemos que movilizarse en bicicleta por Bogotá no es tarea fácil. Es más, casi que podríamos considerarlo como un deporte extremo. Por eso decidimos preguntarle a las y los ciclistas urbanos sobre su experiencia en las calles. Pacata Parlante. ¿Consideras que Bogotá es la capital mundial de la bicicleta? ¿Por qué? Bueno, no lo creo, lo he visto en las noticias. Pues hasta donde sé, primero ya no lo es y segundo, pues es un título re de papel. De pronto sí, sabemos muchos. Yo creería que sí. No, no creo que sea la capital mundial de la bicicleta. Puede ser, pero no me consta. Pues yo creo que hay muchas bicicletas, pero como tal la capital, no lo sé, la verdad. Tiene un buen desarrollo en ciclorrutas, pero le falta todavía avance para llegar a ser la capital mundial de la bici. No, es la capital mortal de la bici. No sé, ¿cómo de nombre? ¿Cómo se dice? Sí. No te puedo decir que sea la mortal, porque decir que es la mortal, pues es decir que es la capital peor de la bicicleta. Y no sería lo más real, ¿no? Que sí nos sentimos inseguros, sí. No, Bogotá es la capital mortal de la bici, le falta demasiado para ser capital mundial de la bicicleta. ¿De la bici? Ja, pero mortal, mi papá, acá nos están matando mucho. No lo creo, mucha gente muerta, mucha gente que la están matando en las calles. Me imagino que sí. ¿Por qué? No sé, se ve mucho más ciclista. No, Bogotá no es la capital mundial de la bici, es una de las muchas cosas que dicen en este país, así que por eso es que vivimos en una hijo de puta realismo mágico. No, para nada. No, nunca lo he creído. Todavía le falta un poquito, porque no tenemos vías. Respecto a ciclistas, lo es, pero a comodidades y estructuras y buenos bicicarriles no lo es. No, por supuesto que no. Capital mundial, pero le falta mucho. Sí. ¿Por qué? Porque, pues digamos, más que todo se ha notado después de la pandemia que la gente usa más la bicicleta por seguridad, por pues estar como distanciados de la gente. No creo que Bogotá sea la capital mundial de la bici, creo que es una campaña o intención política. Pacata Parlante. Amplificando las voces colectivas de las y los ciclistas en las calles de Bogotá. Pacata Parlante.